estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de la colina. Algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, uy, vida. Cada día